El espacio donde vivimos, donde trabajamos, donde luchamos. El lugar que nos cobija, que recibe y resiente nuestro actuar, nuestro no actuar, nuestro dejar actuar. Que para poder seguir brindándonos su cobijo, necesita nuestro cuidado. Hoy tan descuidado por la pobreza de tantos y la ambición de tan pocos. Nuestra casa, nuestra vivienda, nuestro barrio, nuestro pueblo, nuestra región, nuestro país. Nuestra casa, nuestro planeta, nuestra madre tierra. Se duele del dolor más doloroso y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora. Se duele del dolor más doloroso y es que piensa que ya no la quieren. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Nos da mucho gusto poder volver a transmitir este radioprograma que ahora también es videoprograma, Knatic, que en Xochitl Zeltal significa nuestra casa, y con el tema que hemos venido anunciando, que es el sentido homenaje al compañero Marcelino Nolasco y a su vinculación con la lucha, con la valiente lucha del pueblo Icot, sobre todo de San Mateo del Mar. Hoy también vamos a recordar el hecho de que hoy es 5 de febrero. Hoy que es 5 de febrero, pues si algunos recordaremos, porque en nuestros tiempos sí se hacían ceremonias escolares desde el kinder hasta la preparatoria quizá. Hoy es el día de la Constitución Mexicana. Y la Constitución Mexicana, bueno, tiene dos fechas, de 5 de febrero. La Constitución de 1857, que fue emitida por los liberales, por la época de la Reforma. Pero la otra, la fundamental, es la de 1917, el 5 de febrero de 1917, que para su época fue una constitución mucho muy adelantada. Salió incluso antes de que se consumara la insurrección soviética, la constitución de la URSS, de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y que, bueno, tiene tres artículos fundamentales como garantías sociales, que es el artículo tercero sobre la educación, el artículo 27 sobre la tierra, el territorio y los bienes naturales, y el artículo 123 sobre el trabajo. Claro, en su espíritu original estaba muy, muy adelantado, pero ha quedado peor que una momia llena de parches. Pero si retomamos y recobramos el espíritu original, pues eso es una constitución muy adelantada y que tiene que ver mucho también con Marcelino Nolasco, porque él fue un férreo defensor y apoyó siempre las luchas en defensa, en los hechos, del artículo 27 sobre la tierra y territorio, y el artículo tercero. Él fue un enamorado de la formación escolar, de la formación de jóvenes, sobre todo, fundó preparatorias indígenas en San Mateo, participó en Ixhuatán, fundó en San Francisco La Paz otra. Siempre fue un defensor de la educación formativa, consciente, y por eso recordamos hoy el Día de la Constitución. Y para vernos como en las escuelas, vamos a iniciar escuchando y viendo a los niños de San Mateo del Mar cantando en su propio idioma. Mejor no digo cómo se dice porque me va a regañar Raúl. En su idioma van a cantar el himno nacional. Vamos a verlos y escucharlos, por favor. Bueno, acabamos de escuchar a los niños, a los niños de San Mateo del Mar, a los niños muy pequeños entonando el himno nacional en su idioma. Y ahora pues vamos a pasar a hacer dos, a mostrar dos semblanzas de lo que fue el compañero Marcelino Nolasco, conocido como Marce. El primero de esta semblanza va a ser, nos la envió los compañeros de la Asamblea de el Istmo de Tehuantepec, de pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec en defensa de la tierra y territorio, quienes ellos tuvieron luchas muy cercanas con Marcelino Nolasco y con el Centro de Hechos Tepeyac, la Asamblea con sede en Juchitán, el Centro de Hechos Tepeyac en Tehuantepec, y dieron luchas muy fuertes, conjuntas por la defensa de la tierra, el territorio, y particularmente en contra de los parques eólicos, y fundamentalmente el parque eólico de la Barra de Santa Teresa. Así es que nos enviaron ellos un videíto donde exponen lo que fue para ellos y para muchos de nosotros Marce. El lunes 25 de enero de este año falleció víctima del COVID-19 el compañero Marcelino Nolasco Martínez, coordinador del Centro de Derechos Humanos Tepeyac y defensor del territorio de los pueblos de la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, especialmente del pueblo Icots. Marce, como cariñosamente le decíamos quienes compartíamos luchas con él, fue un activo promotor y defensor de derechos humanos, especialmente de los derechos indígenas. Su compromiso social se nutrió desde joven de la teología de la liberación y la opción por los pobres, ello dentro de la pastoral juvenil y las comunidades eclesiásticas de base de la diócesis católica de Tehuantepec. Luego de ello, Marcelino se dedicó a impulsar y acompañar comprometidamente procesos de educación popular, organización y defensa de los derechos humanos, especialmente la defensa de la tierra y del territorio de los pueblos Icots. Por ello, impulsó generosamente la fundación y el funcionamiento del Bachillerato Comunitario Icots de San Mateo del Mar, trabajando en apoyo con la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en defensa de la tierra y el territorio, en la lucha contra las instalaciones de los gigantescos parques eólicos, así como en apoyo de las comaderas del pueblo del sureste AC, en la defensa del territorio Chima de San Francisco de la Paz, congregación donde también fundó otro bachillerato indígena. Luego del grave terremoto del 2017, que afectó gravemente la región costera del Istmo Oaxaqueño y las comunidades mareñas, Marce trabajó intensamente buscando y gestionando apoyos para las familias afectadas. NACTIC le dedica este programa al compañero Marcelino Nolasco, Marce, con un sentido homenaje. Bueno, acabamos de escuchar a la compañera Niceguíe Abril, de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo, en defensa de la tierra y territorio. Marce, como decíamos al presentarla, fue un enlace, un puente siempre entre regiones, entre movimientos, entre organizaciones, para defender los bienes naturales y a los pueblos indígenas. Ahora vamos a presentar a ustedes un muy bonito video de la semblanza de Marcelino Nolasco, enviado por el Centro de Derechos Humanos Tepeyac, desde donde Marcelino era el coordinador general de este centro hasta el momento de su fallecimiento. Vamos a ver el mensaje que nos mandan del Centro de Derechos Humanos Tepeyac en un videíto. Buenos días, donde quiera que nos estén escuchando. Marcelino Nolasco Martínez, indígena chontal, defensor comunitario del territorio y la vida. Nació en el municipio de San Miguel Tenango, Oaxaca, el 2 de enero de 1967. Hijo del señor Leonides Nolasco y señora Venancia Martínez, familia de campesinos que emigraron de su comunidad a Salina Cruz para buscar mejores condiciones de vida. Desde niño, sus padres imprimieron en Marcelino la fuerza para luchar por la vida. Posteriormente, se adentró a los espacios de la iglesia, en los grupos juveniles, comunidades eclesiales de base de la diócesis de Tehuantepec. Desde esa mística e inspiración, forjó su espíritu combativo y de lucha por los más desiguales, participando en los comités de barrios, de colonias, de los espacios que sembraban e impulsaban el trabajo organizado para el bien común. San Mateo del Mar, meridiano mestizo del Istmo Oaxaqueño. Siguiendo sus pasos, nos transportan a sentir el soplo del viento fuerte, la brisa, el sabor del pescado y camarón, los zumbidos de las olas del mar, el son acompañado del caparazón de tortuga y la flauta de carrizo, huellas que nos ubica en la franja de tierra arenosa rodeada por las olas del mar abierto y la laguna de los Icots, San Mateo del Mar, pueblo Icots que desde antes y durante su estancia en el CDH Tepeyac guardó en su corazón un especial cariño, un lugar entrañable que siempre tenía presente y que durante mucho tiempo acompañó y sembró semilla en diferentes proyectos comunitarios, el acompañamiento del proceso educativo de las y los jóvenes del bachillerato Icots, procesos de defensa del territorio antes y posterior del sismo, en la etapa de reconstrucción del hábitat, centro de artes y oficios, construcción de baños ecológicos, así también en la reciente pandemia del COVID-19, donde impulsó campañas de información y entrega de materiales para el cuidado. Para encontrarnos, volverás. Su travesía también nos guía a los caminos que huelen a tierra mojada, con árboles gigantes cubiertos de niebla, entre grandes ríos, dentro del corazón de la selva Chimalapa, San Francisco La Paz, pueblo chinanteco asentado en los límites de los estados de Oaxaca, Chiapas y Veracruz, que por la anuencia de don Arturo, que en paz descanse, las familias depositaron sus esperanzas y confianzas en él. Con su energía y dedicación, acompañó a la asamblea comunitaria en los momentos difíciles de invasión de sus territorios. Junto con las familias a través del tequio, cimentaron las esperanzas en una biblioteca comunitaria y en un bachillerato de extensión marista para la formación de las y los jóvenes de la comunidad. Especial mención por el acompañamiento a las y los jóvenes en los espacios de bachillerato comunitarios, bachillerato Asunción Iztaltepec San Mateo del Mar, Preparatoria Comunitaria José Martí, Ixhuatani, Pueblo Viejo, Bachillerato Asunción, Iztaltepec, San Francisco, La Paz y otros espacios de formación, con un aporte en los procesos comunitarios en la defensa del territorio y la gestión de becas para la formación académica de nivel licenciatura. Desde su punto de vista crítico, decía, desde nuestras trincheras hay que resistir, luchar y defender lo nuestro, pero también hay que seguir formándonos para mantener la lucha en los diferentes escenarios que el enemigo en común tiene a su servicio. Él, junto a mujeres y hombres con espíritu de servicio por una sociedad esperanzadora y más justa, en coordinación con organizaciones hermanas, asambleas populares, representantes de comunidades, impulsaron acciones colectivas para fortalecer las resistencias y la articulación de los pueblos en la defensa de sus territorios frente a los megaproyectos. Compartió y acompañó de a pie a los pueblos en sus expresiones de lucha, en las caravanas, en las fiestas para celebrar la vida, en los encuentros, foros, seminarios, etc. Desde la región del Istmo Oaxaqueño, las y los conocidas, conocidos, compañeras, compañeros y amigas, amigos de otros espacios de la sociedad civil, nacional e internacional, te recordamos por tu sencillez y constancia de atmarse como un defensor comunitario incansable con la defensa del territorio y la vida. La memoria nos dice, eres uno de los imprescindibles. Ojalá que no hubiera más desastres, ojalá que no hubiera más cataclismos, pero confiamos en que si los hay, todos podemos hacer frente a eso. Muchas gracias. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Gracias por hacer camino. La gloria, seguimos caminando. Y dejar en la equipo del CDH Tepeyac hace. Sobre el Golfo de Tehuantepec que hizo Marce, incansable. Y bueno, queremos primero, antes de pasar a lo siguiente, recordar que nos pueden enviar cualquier pregunta, cualquier comentario al chat en el Facebook, en cualquiera de los dos Facebook por los que se está transmitiendo, el de Maderas del Pueblo o el Facebook de El Istmo es Nuestro. Y asimismo, pues si tienen algún comentario en vivo que quisieran pasar muy breve, pueden llamar al teléfono 5520-800690 o enviar por WhatsApp a ese teléfono 5520-800690 cualquier observación, comentario que quisieran hacernos. Ahora, pues vamos a ambientarnos a escuchar al trío de cuerdas que encabeza nuestro amigo Benito, quien fuera comisariado de bienes comunales, muy amigo, compañero de luchas también de Marcelino, y un músico, y un innato músico. Vamos a oír música guave y cot de con el trío de cuerdas. Bueno, acabamos de escuchar al trío de cuerdas de San Mateo del Mar con el compañero Benito Canales. Y ahora, pues antes de pasar a las siguientes intervenciones de los compañeros comuneros y comuneras que hemos invitado, quisiera además dar una exposición muy breve sobre la importancia, la historia en defensa del territorio y la importancia de los bienes naturales que tiene San Mateo del Mar y de hecho todos los pueblos icots. Ahora sí lo dije con ese, icots. Y aquí, pues, para esto voy a mostrar unas láminas que elaboramos por ahí por el año 2014-2015, basados en el único principal estudioso de la cultura icots que hay en México, que es el compañero Alejandro Castaneira. Él ha pasado su vida investigando la historia antropológica, la historia arqueológica, la historia documental del pueblo icots, porque pues es un pueblo muy muy especial. Para empezar, el pueblo icots no tiene emparentado ninguna otra familia lingüística en México. Y bueno, ahorita vamos a narrar todo esto que sacamos de los estudios de Alejandro Castaneira y los pasamos en láminas. Y fuimos pueblo por pueblo, cada uno de las agencias municipales y rancherías principales de San Mateo del Mar, con ayuda de Benito Canales como comisariado, a exponerles, a regresarles, a que reconstruyeran su propia historia. Miren, en esta vamos a pasar la primera lámina, la estamos viendo. Se aprecia al norte el Golfo de México, el Océano Atlántico, al sur el Golfo de Tehuantepec, el Océano Pacífico, y ahí está señaladas las lagunas Icot, Laguna Superior, Laguna Inferior, Maltileme, y está la barra y ahí se señala el lugar donde se encuentra San Mateo del Mar. Ahora, lo interesante de esta historia, como decíamos, es que los estudios del compañero Alejandro Castaneira, que ha pasado, insisto, toda su vida profesional, desde licenciatura, trabajos de campo, licenciatura, maestría y doctorado y postdoctorados, estudiando la historia de este pueblo, realmente icots, el pueblo muy mágico, y él ha reconstruido el hecho de que al parecer todo indica que el pueblo icots se vino costeando, caminando desde las fronteras de Perú con Ecuador, una pequeña isla que se encuentra en los límites, y que en el siglo aproximadamente 1200 después de Cristo, caminó hacia el norte en busca posiblemente de un lugar sagrado, así como nos cuentan las historias del pueblo mexica, que vino desde Aztlán buscando una señal mágica. Pues el pueblo icots caminó costeando, bordeando el mar, desde los límites de Perú con Ecuador hasta pasar por Nicaragua, donde al parecer quedó un grupo emparentado con los icots de México, porque ya se ha investigado que allí hay un grupo indígena que tiene una lengua semejante a la lengua del pueblo icots. Y luego llegaron hasta el istmo de Tehuantepec, la porción sur, y ahí se asentaron en las lagunas que hoy se conocen como lagunas Guaves y en realidad son icots. Y ahí quedaron asentados en el siglo 13, 1200 después de Cristo aproximadamente. Y bueno, aquí se va a ver ellos ocuparon una enorme extensión de territorio en esos tiempos, desde el Cerro Bernal, se llama la Sierra de Tres Picos, cerca de Tonalá, Chiapas, hasta Jalapa del Marqués, y colindando con lo que ahora es Anatepec, que era un pueblo mijezoque, colindaron y ocuparon toda esta extensión de territorio que se ve en la lámina, de manera pacífica. Ellos tenían una muy buena relación con los mijezoques, según se ha reconstruido, de tal manera que incluso la historia rescata que el pueblo Mijesoque de Zanatepec le regaló literalmente un territorio donde está ahora San Francisco del Mar, para que el pueblo Icot, que es absolutamente pescador, siempre ha sido pescador, y en cuyos terrenos lagunares no eran muy aptos para el cultivo del maíz, pues el pueblo de Zanatepec, que era Mijesoque, le otorgó este terreno, estos territorios, para que pudieran sembrar maíz. Y había un intercambio entre los Mijesoques, descendientes de Olmecas, y los Icot. Se intercambiaban, troqueaban productos marinos que obtenía el pueblo pescador Icot con productos de cacao, productos como el maíz, el cacao y algunos animales de monte. Los intercambiaban de manera muy pacífica hasta que llegaron los zapotecos primero, que fueron los que empezaron a conquistar antes de los mexicas. Los zapotecos dividieron y separaron y redujeron el territorio Icot, lo comprimieron, y luego pues, los mexicas lo terminaron de comprimir, separando a los mijes xoques del pueblo Icot propiamente, y circunscribiendo el territorio únicamente a lo que va desde San Mateo del Mar, San Dionisio del Mar y San Francisco del Mar. Y queremos señalar ya por último, como última, penúltima lámina, el hecho de que aquí, como ven, ocupan un territorio bastante especial, el pueblo Icot. Cualquiera que puede pasar por ahí sin tener conocimiento piensa que ahí no hay nada, que es semidesértico. Y sin embargo es un lugar de una gran importancia ecológica. Para empezar, el Golfo de Tehuantepec es el segundo lugar de México donde hay más diversidad marina, biodiversidad marina. El primer lugar es el Mar de Cortés, el segundo es el Golfo de Tehuantepec, y dentro del Golfo de Tehuantepec pues entra y forma las lagunas Icot. Al entrar por la barra, entra y viene el agua cayendo sobre todo de los Chimalapas, baja el agua dulce, se mezcla con el agua salada del mar, y hay una enorme riqueza biológica, tanto marina en las propias lagunas, como en las riberas. Hay manglares, hay humedales mucho muy importantes, manglares, tulares, gran diversidad de fauna silvestre en los manglares, gran diversidad de fauna marina, que es de hecho de lo que vive el pueblo Icot, de su pesca de manera muy muy especial. Y pues todo el camarón que se comercializa en el mercado de Juchitán, en el mercado de Tehuantepec, en casi todo el istmo, proviene del pueblo Icot, de los tres pueblos mareños: San Mateo del Mar, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, y el otro pueblo, Álvaro Obregón, que sí pertenece a Juchitán, que es Vinizá. Y bueno, por último van a ver cómo toda la enorme riqueza también es provocada por unos vientos. Para el pueblo Icot, si lo van a ampliar los compañeros que van a hablar después, pues el dios Montoc, el dios del rayo, y el viento son sus dioses principales, son los que generan con sus vientos porque hacen una labor como de licuadora. Los enormes vientos que pasan por la ventosa, que llegan al mar y que regresan, y entonces hacen unas oleadas en las lagunas Icot, que generan y levantan toda la materia orgánica que viene bajando, escurriendo de los ríos que provienen de Chimalapa, del sur de los Chimalapas. Se hace una enorme riqueza natural gracias al viento, pero también gracias al viento, o más bien debido al viento, se convirtieron en una gran ambición por las empresas multinacionales y por el gobierno de Estados Unidos. Aquí en la lámina pueden ver al lado derecho, como un mapa que está publicado por la Agencia Internacional del Desarrollo de Estados Unidos, en conjunto con el gobierno federal en tiempos de Fox, del gobierno del estado de Oaxaca, de la Comisión Federal de Electricidad y de la Conagua. Ponen allí el mapa de los vientos, de la fuerza de los vientos para ubicar las torres, los parques eólicos, y se puede ver cómo esta barra, la barra de Santa Teresa y la barra de San Mateo, reciben los vientos más fuertes de toda la región, y por eso era la ambición de poner ahí el parque eólico más grande de América Latina, que fue contra la que el compañero Marcelino luchó tan tenazmente junto con la Asamblea de Pueblos en Indio y con la base comunal de los pueblos mareños. Pues vamos ahora a pasar a ver exactamente un video documental de que se llama Pueblos del Istmo en Resistencia, San Mateo del Mar, donde vamos a ver a Marcelino en acción, digamos, cómo él participó en la lucha contra el proyecto de la barra Santa Teresa del parque eólico más grande de América Latina, que eso logró finalmente cancelar, se trasladó a otro lado, pero aquí vamos a ver directamente a Marcelino en esta lucha. Caravana mesoamericana para el buen vivir de los pueblos en resistencia. Nosotros dependemos del mar, de nuestro sagrado mar, el viento, y pues de ahí vivimos, somos pescadores icos, y pues tenemos que abogar y defender por lo nuestro, por la vida. Estudios nos dicen que el Istmo ocupa un lugar privilegiado en el Istmo, en esta región del Istmo, por el recurso natural del viento. El viento es por arriba del óptimo. Eso es un atractivo para las empresas eólicas. San Mateo ha aportado a la resistencia del Istmo de la zona lagunar como el primer ingrediente digno de decir no. Bueno, como proyectos transnacionales, pues ellos ven un esquema muy, muy cuadrado, ¿no? La de producción, distribución, consumo y ganancia. Entonces ellos ven, allí hay vientos, ¿no? Y es un recurso. Entonces creo que desde ahí se parten las dos intencionalidades. O sea, es un recurso que hay que explotarlo, así como se ha hecho con el agua, con el petróleo, entre otros. Entonces no ven qué significa, qué representa, aunque sí se saben las consecuencias, pero pues ellos le apuestan más como a su ganancia. En el caso de la comunidad ICO de San Mateo del Mar, este megaproyecto se presentó hace unos años, concretamente en el 2007, cuando llega una empresa española de nombre Preneal México, siglas que significa promotoras de energías alternas. Esta es la barra Santa Teresa, ese poquito naranja, y ellos querían instalarse justamente de aquí, por aquí está Álvaro Obregón, de aquí hasta allá, arriba de 100 aerogeneradores. Luego aquí tenemos, este es San Mateo del Mar, y acá hay una franja, justamente aquí en esta parte, que se llama Paso Tileno. En esa franja ellos querían poner también aerogeneradores. El Parque Eólico Ismeño San Dionisio traerá desarrollo para la región y se convertirá en motivo de orgullo para Oaxaca y para México. Es responsabilidad de todos garantizar el derecho a vivir en un mundo limpio y a disfrutar una vida saludable. Y aunque la mayoría de las carreras solo tienen un ganador, lo mejor de la carrera por la energía verde es que en ella ganamos todos. El proyecto eólico no necesitó instalarse físicamente para romper con el tejido social, y lo mismo que hizo en San Mateo lo hizo en todas las comunidades. Ha habido intenciones de soborno, de entregar dinero a actores de la comunidad para malinformar o para promover este tipo de proyecto. Es lamentable compartir esto, pero sí es una realidad que estas influencias han incidido negativamente en la vida comunitaria de San Mateo del Mar. En el Centro de Derechos Humanos estamos preocupados, ¿qué sigue más allá, ¿no? O sea, ¿cómo podemos conciliar en una comunidad cuando ya hubo un daño tan grande, ¿no? Donde el hermano se pone en contra del hermano, donde hacemos de nuestros enemigos pues grandes amigos, ¿no? Y hacemos de nuestros amigos nuestros más acérrimos enemigos. Una contradicción que se da en la comunidad y que a nosotros nos preocupa. No muy estrecho en algunos lugares, tiene 30, 40, 50 y va haciéndose más grande y de repente se reduce. Poner una línea de aerogeneradores ahí implicaba escarbar toda la tierra, sacarla a flote, pero no es la tierra como la conocemos nosotros, ahí es arena, es un volátil, se la va a llevar el aire. Entonces con la intención de poner aerogeneradores era desaparecer la Barra Santa Teresa. La barra es el banco para nosotros, el banco de vida. De ahí nos congregamos los hermanos Icos, zapotecas y otros compañeros adheridos a esta resistencia. Son espacios muy importantes para nosotros porque pues, es un lugar antiquísimo. Y nosotros lo respetamos porque también es un lugar de comunicación con nuestros seres naturales y sobrenaturales. Por eso lo defendemos y pues lo queremos seguir defendiendo y conservando. El hecho de que Mareña Renovable decidiera, que ese era el nombre de lo que ahora es Eólica del Sur y de lo que antes fue Prenal, decidiera poner sus ojos en la Barra Santa Teresa y que el gobierno firmara el acuerdo, que las autoridades locales también dieran el aval, fue una gran afrenta para los pueblos de la zona lagunar. Desde ahí pues empieza la convocatoria, la asamblea de los pueblos en defensa de la tierra y el territorio, de los compas de Osisoni, esta talacha, ¿no?, de convocar a la gente para hacer la resistencia. En cada pueblo donde había acceso para la barra, la resistencia, los grupos organizados pusieron barricadas. Esa fue una primera acción. Aquí no entra, ¿no? Si quieres, pruébale por otro lado, pero por aquí no entra. Hizo crisis, hubo violencia aquí en San Mateo también, pero donde la crisis tomó así como su punto más álgido es en Álvaro Obregón, ¿sí? Porque ahí la gente se atrincheró, se enfrentó a la policía y obligó al gobierno federal a sentarse en la mesa de negociación, no en Oaxaca, no en México, en Álvaro Obregón. Y ahí se tomó la determinación de que la empresa saliera. Creo que esa es la acción concreta, el amparo y la movilización de las comunidades indígenas, las que se conjugaron mediante la presión, mediante el cerco a estas empresas, y eso fue lo que finalmente el gobierno lo obligaron en Álvaro Obregón a sentarse, a negociar, y decidieron que Mareña Renovable se iba, ¿no? Irse es un decir, o sea, la concesión está firmado por muchos años, y creemos que es una etapa de la historia del Istmo que no acaba, ¿sí? Que el gobierno le va a pensar cómo hacer, que las empresas van a insistir, pero la lectura nos da que los pueblos, cuando se organizan en función a un bien común, pueden lograr muchas cosas. El enemigo común es venciendo nuestras barreras. Sí podemos ser distintos, sí podemos pensar en que otros mundos es posible, pero también hay que vencer aquellas fronteras que son barreras, y que ojalá nuestras fronteras sean puntos de encuentro. Estas dos preguntas muy sencillas, pero reflexiónalas. Pues acabamos de escuchar estos mensajes del video documental que mostramos, que es una síntesis, no es completo, pero con estos mensajes que da Marcelino llamando a unirse todos los pueblos por el bien común, y luego a todas las demás fuerzas a terminar con las fronteras, a lograr esa unidad en la lucha, pero sin negociar, sin rendirse, sin hacer acuerdos, sino ahora sí que intransigentemente luchando por la defensa del territorio y de los bienes comunes. Pues ahora vamos a darle la palabra al compañero Raúl Rangel. Él es un icot, un indígena icot, pero él ha estudiado de derecho y derechos indígenas, y él conoció a Marcelino hace un buen de años. Nos va a narrar su experiencia, tanto en el conocimiento de Marcelino como en lo que ha sido esta lucha por defensa, incluso legal, de los bienes naturales y el territorio del pueblo icote San Mateo del Mar. Adelante, Raúl. Hola, muchas gracias, Miguel Ángel, por la invitación. Gracias por, pues, pensar muy bajito. En los icots de San Mateo del Mar. Gracias, no sé si se me oye. Sí, ya se oye. Bueno, entonces, muchas gracias, Miguel Ángel, gracias por la invitación y gracias por pensar en los icots de San Mateo del Mar. Y también por hacer este programa virtual o radiofónico. No sé cómo llamarle, pero pues en memoria de Marcelino, pues yo diría que son dos momentos, ¿no? En que pude convivir con Marcelino. Primero, cuando yo era bachiller, en los años 2002, 2003, conocí a Marcelino Nolasco como un gestor cultural en la Escuela Marista, Extensión San Mateo del Mar. Entonces, con Marcelino, pues, se gestionó la salida de algunos compañeros a participar en unos talleres con organizaciones civiles. Desde entonces, pues, él pretendía, ¿no?, formar a jóvenes que organizaran la comunidad, que tuvieran base, que tuvieran principios, tuvieran identidad. Entonces, ya pasaron los años. Después de la universidad, me volví a, pues, a conectar con la Escuela Marista de San Mateo del Mar. Me invitaron a dar un taller sobre sistemas normativos. Ya en ese entonces, quien era director de ese, de la preparatoria, pues era el propio Marcelino, ¿no? Y se veía cómo, pues, animaba a los jóvenes a que se esforzaran en conocer no solamente lo que se da en las aulas, sino que conceptos, materias distintas a lo aprendido en las aulas y temas, pues, que sean como temas alternativos, ¿no? Que los jóvenes de San Mateo pudieran conocer, como es el caso de los derechos de los pueblos indígenas, porque bien sabes que los derechos de los pueblos indígenas no se imparte en las universidades y poco se dice en las preparatorias, pero en este caso, desde el año 2012, pues tuve la oportunidad de ir a las aulas de la Escuela Marista de San Mateo del Mar e intercambiar ideas. Ahí estaba Marcelino animando a los jóvenes, ¿no? Como dice el video documental que escuchamos anteriormente, pues convivimos, comimos tortillas, men, que es de San Mateo, pescado, camarones, como se convive en la comunidad. Y pues bueno, destacar también esta lucha que ha tenido Marcelino acompañando al pueblo Icots, a las autoridades agrarias, a autoridades municipales y también las autoridades académicas. De un otro modo, pues ahí combinaba sus ideales, ¿no? Con la formación que tenía y con sus principios, ¿no? Sobre todo la forma de organización del pueblo. Y comentar también que Marcelino, pues si bien, como nosotros decimos en Umbeyet, era un mol, un extranjero, que no era de la comunidad, pues él decía que se identificaba ya con los Icots. Al final, en los últimos meses de su vida, pude tener alguna comunicación con él y me decía que pues él se sentía casi Icots, 20 años o casi 20 años en San Mateo del Mar dando servicio, ¿no? Podemos decirle así, porque pues él aportaba su tiempo, aportaba sus recursos para estar con los Icots y convivir con las autoridades comunitarias, municipales y también las autoridades académicas, ¿no? Entonces es de reconocer ese trabajo que tuvo Marcelino en San Mateo del Mar. Lamentablemente, pues con esta pandemia que afecta a la humanidad a nivel global, pues él fue uno de los queridos compañeros conocidos que se nos adelantó. No obstante, su lucha, sus ideales, sus principios, sus mensajes y también su iniciativa de apoyar no solamente a San Mateo del Mar, sino que otras comunidades de la región, recordarás las caravanas que hacían a los Chimalapas, pues es símbolo, ¿no? Es un símbolo de que él era un hombre que buscaba el bienestar común, el bienestar general, el bienestar de la comunidad. Y bueno, también saliendo un poco, pero a colación a este tema, pues la lucha por el territorio en San Mateo del Mar, en general del pueblo Icots, que me refiero también al pueblo al municipio de San Dionisio del Mar, pues hay compañeros que han luchado contra esas intenciones de las empresas internacionales de instalar parques eólicos, ¿no? Yo me acuerdo que en el año 2012, en Álvaro Obregón, fue la resistencia, un 12 de febrero, y pude también ir a visitar el lugar. Al lugar, me acuerdo, es una anécdota, llegó un tal Vicente, que después fue presidente municipal de Juchitán y ahora es el titular de Relaciones Internacionales del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Creo que se llama Jesús Vicente, no me acuerdo muy bien. Se presentó allí en Álvaro Obregón ofreciendo despensa, ofreciendo platicar con los comunitarios de San Dionisio, San Mateo y de Álvaro Obregón, pretendiendo ser interlocutor entre las comunidades y el gobierno. Y era muy clara la postura de la comunidad, me acuerdo, porque sacaron a relucir los machetes para decirle a Vicente que pues se regresara, ¿no?, por donde había llegado, porque no querían su interlocución en ese conflicto. Y también me acuerdo que muchos decían que lo que tenían ahí los de Álvaro Obregón, los de San Dionisio del Mar, San Mateo del Mar, era el banco, ¿no? Porque si bien no tenían dinero o no tenían con qué comprar de comer, el banco ahí les proveía de todo. porque el mar era donde pescaban y sacaban producto para consumo diario. Entonces, pretender vender las tierras o concederle o concesionarle a en ese entonces a Mareñas Renovables, ahora a Eólica del Sur, pues era como un suicidio para la comunidad, porque pretendían bloquear la entrada a las lagunas, tanto del mar inferior como del mar superior. Entonces, creo que fue inteligente esa lucha, pero también es por necesidad. La comunidad, las comunidades que están alrededor de la laguna inferior o superior, pues viven del mar y no se les puede impedir. Y creo que ahí es la base de la exigencia, no solamente la resistencia, sino que de la exigencia del respeto de un derecho, que es el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado. Es algo que se ha simulado en Juchitán, El Espinal, desde el año 2012 hasta la fecha con los nuevos proyectos de este gobierno, y que lamentablemente nuestros hermanos que se encuentran en el INPI, en otras instituciones, se hacen de la vista gorda o instrumentan documentos bien elaborados, pero en su ejecución pues simulan realizar alguna consulta. Claro está, para nosotros los que somos ICOTS, no se nos consultó para el tema del corredor transísmico, si bien se simuló. Lamentablemente hay académicos que encabezan desde el INPI este tipo de simulaciones, y actores, activistas sociales que anteriormente estaban con la lucha zapatista, que ahora todo lo que aprendieron a favor del pueblo parece que lo revierten en contra de la comunidad, y es un sentir que se tiene en San Mateo. Si se revisan las actas de asambleas que se hicieron en San Mateo, supuestamente al público en marzo del 2019, realmente, si se revisaran esas actas, no tienen firmas de las autoridades comunitarias de San Mateo del Mar. Tendrá la firma del presidente, porque se dejó comprar, se dejó presionar. Tendrá la firma del alcalde, que también se dejó presionar, pero no de todas las comunidades. Y San Mateo del Mar lo integran, según sentencias del Tribunal Electoral, 16 comunidades. Y no solamente es el presidente o el alcalde. Entonces, desde ahí podemos ver cómo el interés que hay desde el exterior pues afecta los intereses de la comunidad, y muchas veces o casi siempre no se consulta y no se escucha la voz de la comunidad. Y creo que el trabajo de Marcelino fue mucho de visibilizar el trabajo comunitario y también el sentir comunitario. Entonces, yo como ICOTS, como hablante también de la lengua, y que también he participado en algún proceso de político electoral de mi comunidad, sé de las resistencias que hay al interior, pero también de las pretensiones que hay desde el exterior. Y a veces las pretensiones que vienen del exterior son muy fuertes, porque viene acompañado de intereses no solamente de los gobiernos municipales, regionales, o del gobernador del estado o del gobierno federal, sino que también de gobiernos y empresas transnacionales, empresas extranjeras, gobiernos extranjeros, y que pues eso afecta mucho, mucho la vida comunitaria. Entonces, yo creo que lo que nos mantiene como ICOTS en la exigencia del respeto a nuestro derecho son nuestros principios, son nuestras formas de organización, son nuestras cosmovisiones ICOTS que pues nuestros ancestros nos han dejado. Y si eso no lo comprenden los que son de afuera, los que son externos a nuestra comunidad y que solamente pretenden implementar un proyecto cualquiera que sea, pero con esa idea de modernidad o desarrollo, si no comprenden nuestra visión, difícilmente podrían implementar. Pues bueno, Miguel, gracias otra vez por la invitación. Y por último, sí quisiera dar unas palabras en mi lengua en belleza a los paisanos que nos escuchan en San Mateo del Mar o en cualquier lugar de México o del mundo. Sandim Landiak no quinquia poch, nasai con teat mum, leolaninguia tenden, leolaninguian terminajetan, leopejabano sep no vira haga tama naranganca, pues. Nanjai mien mihlaian, nanjai mongochias, ma sumas machas, nemrangas, pues mi cambajas, mi yetas, ma embazo, omeas mi cambajas, manguillas andiak mi cambajas, y ma wats, nahenen tela nielenas, telgameca. Si hay neto mongos mi cambajas, solamente por si han de un gomas ley que ya hay en de casa, han de mi cambajas, no hay que ton, me entere lo que a mongos bunandio o ley del mi cambajas. Se te pae con tam tam el y en hasta chef no vir. Gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias. De nada, Raúl, gracias a ti. Miren, al personaje que te refería se llama Saúl Vicente. Saúl, que es, él es zapoteco del Istmo, indígena zapoteco, y fue uno de los fundadores iniciales cuando era muy joven de lo que fue la COSEI, cuando era la COSEI. Y sí, luego terminó, pues, ya colgado a los huesos. Pero bueno, antes de pasar ahorita una hermosa canción, también del compañero Benito y de su hermana, tenemos que, porque va a tener que ver con lo que digo ahorita es y lo que dijo Raúl. Bueno, la lucha contra los eólicos fue la principal, pero no es la única. Ahora, y Marcelino nos acompañó desde la fundación, la refundación del movimiento El Istmo es Nuestro, de esta gran convocatoria de unidad para poder luchar contra los intereses multinacionales, ahora no solo de eólicas, sino de minas, que hay una mina en Chimalapas que afectaría directamente al pueblo Icot de permitirse, desde el río Stuta desembocaría en las lagunas Icot todo el veneno. Y bueno, están los intereses de los extranjeros y de los mal llamados empresarios nacionales sobre el Istmo de Tehuantepec y también sobre los pueblos Icot. Y quiero decir que con Marcelino éramos iguales pero inversos. Él tenía la mayor parte de su corazón en el pueblo Icot, en San Mateo del Mar, y una parte de su corazón también importante en los Chimalapas, y sobre todo en la zona noreste de los Chimalapas, en San Francisco La Paz, donde nos acompañó en caravanas de observación civil. Y yo estoy al revés, por mis años tengo la mayor parte de mi corazón en Chimalapas, pero la otra parte en San Mateo del Mar. Pues vamos a dar paso a la canción que se llama Los extranjeros quieren nuestro territorio, que es una bellísima canción que habla de estos intereses que están encima del Istmo de Tehuantepec y del pueblo mareño, de los pueblos mareños, los pueblos Icot. Yes. a todos los hijos de nuestra madre tierra. Estas son unas palabras nuestras, lo que vemos y escuchamos, y que no todo lo que nos llega de fuera es bueno. A nuestros alcaldes, presidentes, a nuestro pueblo, queramos a nuestra madre tierra y que nunca se nos olvide que de ella vivimos. Molan ya mum nangajiet, nien amon nangaj nepepep, nien soto napak nangajien, atle ganaitel mi cambajas, atle ganaitel nangaj min de kiesan de mumma peru, nien gotch nepepep, nakal kalo lia manchiek, nasok yoliko neran bien, abishna oikel nangaj min de kiesan liam nangaj kek ngolan yo u, ambi nangaj ket nangaj tishem, at ya mongo chiwa ti el cambaj. De los extranjeros quieren nuestro territorio en la lengua de los del pueblo Cot. Y ahora pues vamos a pasar a una faceta de Marcelino que casi no se ha resaltado, que es aquella faceta que tenía Marcelino muy metida en el corazón de promover la defensa en los hechos de las mujeres indígenas, de promover la participación, apoyar a las mujeres indígenas, en este caso Icot, a una lucha justa, a ser reconocidas en su mismo pueblo, a sobresalir, a tener sus propios proyectos. Y de ello le hemos pedido a la compañera Roselia Gutiérrez que nos hable de esa faceta de Marcelino como un apoyo en la defensa de los derechos de las mujeres indígenas del pueblo Icot. Roselia, ojalá no se haya ido la luz. No. No, aquí seguimos. Tantos eólicos y se va la luz. Pero no sí. Se ha ido. No se ha ido. Bueno, nos hemos estado quedando sin luz, ¿verdad? Pero ahorita, pues lo bueno es que tenemos. Bueno, pues primeramente, buenas tardes a todas y a todos en este día que nos escuchan. Pues agradecer también la invitación por participar en este homenaje al maestro Marcelino Nolasco y su lucha en la defensa del pueblo Icot. Bueno, pues les quiero comentar que a Teat Marcelino lo conocí a partir de mi trabajo con las y los jóvenes de mi comunidad y con las mujeres indígenas de acá del pueblo. Él estaba como director del bachillerato comunitario de esta comunidad. Entonces, a partir de que nos conocimos ahí, pues él empezó a ser mi aliado en los temas de los derechos sexuales y reproductivos, derechos que pues en la comunidad no se conocían y que muchas personas pues no quieren hablar, ¿no? Entonces, a partir de este trabajo con las jóvenes, los jóvenes de los bachilleratos, de la secundaria, pues el maestro Marcelino pues fue un aliado en estos temas, ¿no? Después se fortaleció nuestro compañerismo después del terremoto del 2017, que desde este momento empezamos a caminar. Él la verdad es que se preocupaba por muchas personas de la comunidad, sobre todo por las mujeres, las personas más vulnerables, decía él, sin ver colores, sin ver religión, sin ver partido. En esta parte pues empezó él a decirnos, no, bueno, y ahora cómo podemos hacerle, ¿no? Por el desastre que pasó en la comunidad. Empezó a preocuparse y a ubicar personas y organizaciones como el ITESO, COPEBI, Cooperación Comunitaria, Alma Gurrola, entre otras, y otras personas que él pues enlazó, ¿no? Para poder apoyar al pueblo Icot. El acompañamiento que el maestro Marcelino hizo, pues, fue de solidaridad, de respeto, una persona muy sensible a las necesidades de la comunidad. Se preocupó mucho en la construcción de refugios temporales, que, por cierto, hasta este día todavía están los refugios que él gestionó para la gente, sobre todo para las mujeres que no tenían quien las apoyara. Incluso nos llamó mucho la atención una familia que es una mujer sola con 7 hijos más o menos, y que pues se le cayó todo y no tenía nada, ¿no? Y en esta parte, cómo Marcelino, el maestro Marcelino, dio el acompañamiento a estas familias, después de que llegaron las organizaciones también como ITESO, pues empezamos como a caminar con él de casa en casa con las familias, para decirle a las familias que tenía que haber un cambio de suelo. ¿Por qué? Porque la forma de construcción que nosotros aquí en la comunidad se tiene, pues es una forma en que se ha aprendido fuera, ¿no? Entonces llegaron estas personas como ITESO, que empezó a decirle a todos los, a las organizaciones y a las personas, en que se tiene que cambiar el uso del suelo, el cambio de suelo, porque de otra forma, si volvemos a construir como está, pues se caen las casas, ¿no? Y pues este trabajo se hizo también gracias a él, gracias al enlace que él hizo, a la gestión que él hizo, por la preocupación que tenía con la comunidad, ¿no? Se preocupaba mucho, incluso por las mujeres. A ver, ahora que hubo mucha violencia y todo esto, decía, ¿de qué forma apoyamos? ¿De qué forma hacemos las cosas? Y entonces empezó a ver, bueno, ¿de dónde? ¿Cómo se hace? Y y pues me di cuenta acá de que nuestro compañero Marcelino, pues la verdad es que sintió y vivió las necesidades del pueblo. Y esto no cualquiera lo hace. O sea, que él, a pesar de que a veces venía en taxi, a veces venía en camioneta, a veces caminando, como sea, él llegaba a San Mateo. En estos últimos días, a pesar de que tenía un problema de salud, él venía, pero se cuidaba bastante, se cuidaba mucho. Ya a últimos meses, pues ya dejó de venir por el problema que tuvo, ¿no?, de su salud. Pero la verdad, aquí en San Mateo del Mar, pues ha dejado una historia, ha dejado parte de su vida también, porque él era una persona que a veces se malpasaba o decía, no, sí, ya comí porque tengo que hacer esto rápido. Entonces, la verdad, la parte humana que conocí de Marcelino era dar todo a la comunidad, era apoyar a las jóvenes, a los jóvenes. Se preocupaba porque que hubiera una escuela en donde las jóvenes y los jóvenes aprendieran a corte y confección, aprendieran carpintería, soldadura, capacitación en internet y todo eso, ¿no? Claro, ahorita tal vez no se lograron esas cosas, pero pues aquí se le recuerda con mucho cariño, porque dejó amistades también en San Mateo. Él se sintió ICOTS, en verdad. A veces era una persona que se desesperaba por los tiempos de aquí, de la comunidad, pero igual tuvo que comprender. Él decía, bueno, pues sí, tengo que comprender y respetar los tiempos de las mujeres, respetar el tiempo de los hombres, respetar el tiempo de la comunidad, porque no es igual ser de una ciudad a ser de un pueblo. Entonces, como esas cuestiones, él estuvo aquí respetando la forma de ver y de hacer las cosas de aquí del pueblo. Y esa parte, pues nosotras, bueno, yo en lo particular también, pues agradezco, ¿no?, a Marcelino, que en paz descanse, que nos ha dejado tal vez en lo físico, pero en lo espiritual, aquí está él, aquí sigue su esencia, aquí está, porque cuando necesitamos algo, pues pensamos en él. Entonces, pues sí, duele, pero pues a la vez que tenemos o que tengo este dolor, pienso que conocí a una persona que tal vez muchas veces no se visibilizó mucho, pero que aquí estuvo trabajando, haciendo, recorriendo, incluso se gestionó un puente que en Santa Cruz, en la colonia Santa Cruz, con el padre Arturo Lona Reyes, y que él estuvo ahí pendiente, iba y venía a Santa Cruz. A veces el lugar no llegaban carros, no llegaban camionetas, tenían que acarrear los materiales, pero finalmente se construyó el puente de Santa Cruz para que los animales pasaran en tiempo de lluvia al otro lado de los campos. Y entonces todo este trabajo, pues claro, cómo no recordar a Marcelino, cómo no estar con lo que él decía, ¿no? Aquí con los jóvenes, con las mujeres. Al principio decía esto de las mujeres, pues hay que hablarlo con las mujeres. Pues claro, ¿no? Sí, las mujeres también estaban en su pensamiento, se preocupaba por la violencia que viven muchas mujeres y cómo hacerle, bueno, pues aquí también como organización de DESER, pues también apoyamos como para asesorar a las mujeres, ¿no? En este aspecto. Pero finalmente el trabajo que él hizo aquí con nosotras y con el pueblo, pues es un trabajo muy, muy importante, y es un trabajo que jamás se nos va a olvidar, ¿no? Y sobre todo él, como persona, como ser humano, una persona sensible, respetuosa de todo lo que aquí vio y vivió. Y entonces, pues estamos muy agradecidas con el maestro Marcelino. Muchas gracias. Muchas gracias, Roselia. Han sido palabras muy, muy emotivas, muy sensibles. Y también hay que rescatar, hay que resaltar tu papel como gran defensora de los derechos indígenas, de las mujeres indígenas. Ha sido, la compañera Roselia, pues ha sido reconocida nacional e internacionalmente como defensora de derechos de mujeres indígenas, y como una muestra de la obra de Roselia y de Marcelino, con apoyo de Marcelino, vamos a ver un videíto de 4 minutos, menos de 4 minutos, que se llama Mujeres Reconstruyendo Sus Comunidades. Es de la organización Semillas. San Mateo del Mar es parte del Istmo, el Istmo de Tehuantepec. Es un lugar pues muy bonito, en donde tenemos el mar abierto y la gente de aquí pues se dedica a la pesca, la mayoría de las personas. El 7 de septiembre de 2017 ocurrió un terremoto muy fuerte y pues nos asustamos mucho. Nos quedamos en completa oscuridad, no hubo señal de teléfono. Pasó esto de que se abrió la tierra, se cayeron las casas, colapsaron las fosas sépticas, se contaminó el agua. Pues fue muy doloroso, ¿no? Porque de la noche, en cuestión de minutos, segundos, se cae todo y no tienes nada, ¿no? Te ves al otro día sin nada. Días después de que ocurrió el terremoto, tuvimos que buscar la forma de organizarnos en la comunidad para atender a nuestra gente, ¿no? Porque hubo heridos, hubo muertos. Pues yo creo que el hecho de ser mujeres nos hace ser protectoras y el querer apoyar a la comunidad. Munapakey es un grupo conformado por mujeres y hombres que surgió a partir del terremoto. A nosotros es lo que nos une, ¿no? El querer apoyar a la comunidad, el querer estar ahí. Decidimos juntarnos y actualmente tenemos un espacio que es precisamente es un espacio prestado. Y desde aquí, pues nosotros hacemos talleres con mujeres en varios temas. Estuvimos tratando de conseguir a una persona que nos pudiera ayudar para sanar un poco el miedo, el temor. Nosotras nos organizamos y dijimos, bueno, pues hay que hacer los baños secos. Después de los baños secos, empezaron a llegar las mujeres también, que se les dio hornos para hacer sus tortillas. Esto para que las mujeres tengan algo de dinero para ayudar a sus hijos, ¿no? Porque con el sismo también se fue lo del trabajo de las mujeres. Por ejemplo, muchas se quedaron sin su cocina, sin su horno. Ellos bonitos nos están enseñando para conocer cómo podemos vender, cómo podemos a llamar a la gente. ¿Cuándo me está? Pues sigue tan amante el taller, siempre aquí hay esta dinámica que pues cuando se que las apshen basa ganay ni la mo pengu ngwa ngone bolan na wan adelante en de acá entre no pial en no pintayon esta compartir los cuanes en de acá cada no no ngena esa calien ngena esa hayan mandela que hay pues se que pak se me at na hawaya que ningon para na piang na kwat ngwei. Monapacaya es una palabra ritual, vida, fuerza, fortaleza, vitalidad. Monapacaya, el sueño es que fortalezca a las mujeres y que las mujeres estén sanas emocionalmente, pero también que puedan fortalecer su trabajo para tener un poquito de ingreso para su familia. Bueno, vaya casi llegando al término, pero hemos recibido de último momento unas palabras, unas grabaciones enviadas desde Italia. Desde Italia mandan unas palabras unos antropólogos, una compañera antropóloga, Flavia Cuturi, de la Universidad de Nápoles, que nos envió una pequeña grabación que nos pidió que se pasara en este homenaje, porque desde allá quisieron mucho a Marcelino, es Flavia Cuturi, y además otro compañero antropólogo también de Italia, de la Universidad de Nápoles. Son dos grabaciones que presentamos en este momento. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí va un recuerdo del maestro Marcelino Nolasco, de parte de Flavia Cuturi y Maurizio Nierre, desde Roma, Italia. Conocemos desde hace 20 años al maestro Marcelino en San Mateo del Mar, y en toda nuestra vida, ya bastante larga, difícilmente hemos conocido y enlazado una amistad profunda y sincera con un maestro de vida como él, un maestro de vida en el bachillerato, con los jóvenes, en el centro Tupeyac, en el centro Monapacay de San Mateo del Mar, y después del temblor luchando contra injusticia, un maestro incansable, entregado, donando su pensamiento, su visual y visión abierta, siempre positiva, reflexionando, luchando y escuchando la razón de los demás, buscando paz y buscando sobre todo justicia, pero sembrando luz y esperanza activa, dinámica, mirando hacia el futuro para que todos los logren juntos. Espero que maestro Marcelino siga siendo un ejemplo para todos y todas, sobre todo para quien no quiere escuchar palabras de justicia, de equidad y de paz, para convencerlos que no hay otro camino que el camino de la paz y de la justicia y de la igualdad contra los conflictos y la violencia que divide a la gente. Atkia ap mahlei, que teat Marcelino ambeol shikon, que teat Marcelino ambeol ikots, mashomats monapakei, asto shep nawir teat Marcelino, me awan tiempo amayakats weshomeatsats. Siempre estarás en nuestros corazones, Marcelino. Estas son las palabras que Flavio Cuturi y Maurizio Nierre quisieron dejar en recuerdo del amigo hombre de paz, Marcelino Nolasco. Gracias. Marcelino era un punto de referencia firme, diría imprescindible para cualquier persona que quisiera hacer un trabajo comprometido de sentido comunitario y participativo en San Mateo del Mar, como creo en muchas otras comunidades indígenas del Istmo. Si es un trabajo de investigación, como es mi caso, o un trabajo social o pedagógico, pero comprometido con el empoderamiento de los procesos comunitarios. Yo tuve el privilegio de conocer Marcelino desde hace principios de los años 2000 o finales años de los años 90, cuando yo pues apenas empezaba mi trabajo de investigación en San Mateo del Mar y él era director del bachillerato comunitario allá en San Mateo. Y aunque en estos primeros años nos conocimos de lejos, o sea, yo lo conocí más a través de los ojos y de las palabras de las personas, de los padres de familias que yo acudía para mis investigaciones, y ahí tuve la oportunidad de medir el respeto que las personas en San Mateo tenían para este hombre, mol, como dicen allá, o sea, que llega de afuera, de lejos, aunque llegaba de Salina Cruz, y que estaba pero haciendo un trabajo con los jóvenes de San Mateo, un trabajo pedagógico que abarcaba y miraba siempre a necesidades sociales y existenciales que se iban a medir y afuera de los salones de clase. En los años siguientes nuestros caminos se cruzaron, se han cruzado varias veces en San Mateo, pero se sobrepusieron más a raíz del sismo del 2017. En estos días yo me encontraba en San Mateo haciendo mis investigaciones, y en los días dramáticos que siguieron el sismo, él me ofreció hospedaje en su casa, y esto nos acercó compartiendo vivencias y angustias de estos días y estas noches tan dramáticas para la vida del pueblo, en que se sobrepusieron dinámicas de conflictos políticos y violencia que siguen destrozando el pueblo hasta hoy en día. Y ahí en estos días y en estas noches pude dimensionar su gran fuerza de incansable tejedor de vida comunitaria. En su trabajo primero en la emergencia y luego en la reconstrucción, pero siempre buscando una vida digna, sea eso en las necesidades de la comida o en la necesidad de una vivienda digna. Ahí conocí el Marcelino hombre de paz, el Marcelino generoso trabajador para los otros, el Marcelino buen consejero, el Marcelino tenaz y enamorado de la vida, a pesar de todo, y el Marcelino inspirador, que a salir de un presente tan trágico siempre buscaba la manera para repartir dignidad y para generar proyectos de vida. Su ejemplo de vida comprometida y generosa nos deja una mirada larga y profunda hacia el futuro y hacia las urgencias que nos unen en estas conjunturas de vida tan difícil en todas partes del mundo. Y estoy seguro que esas serán semillas que germinarán en San Mateo, en todos los esfuerzos que se darán y que se siguen dando y se están dando para curar las heridas de esta comunidad y para defender sus derechos y su dignidad. Tiyaki hui amban tiel nangandek. At con este atien nangotimien kalgay de daam amon amtiel sindenien amtiel siemanit tet tetsam kut tishem kunch tahloy makiev shikon apliam shimehzane imien wesh amdiolaran hiet. At con este atien nehingin ngomandot mapal tembasne. Tambiol mal leschao papalota hubo chat mondok. Ad con este atien, tambiol mahal mi pobu mumonta. Cosgo me hagan angas peats, meng nahua peats ajantiel. Ad y mientinden, doton bas mambiol, dom mapacaran wesh, mayan wesh monapacay. Ad con este atien, nangot y mientalay. Cos tiyaki hay ambantiel nangasdek. Nien sanandos pien mam mitied. Alinoik net apmeshomayot alinom tiel ajayet. Sanachien liam shimehzanik kos apmakel tiel shimalan tiel shimehzan. Meawan leo ikindiak leo tiran. Meawan net. Imbas lango mahlay nalian leo tikiachikon alwe shimehzan. Nien timon. Tiyaki hay ambantiel nangasdek. Kos ap mikel de daam ap mwech liam shemehzan ik. Sanandus pien mam minahiet mitied al koneh nahawan ihay amtiel asop nangasdek. Akas poch kam sarang dom minyay yahantasoneh al mihlay teat marse tamtaman mi poch teat lesh. Huellas que dejan camino sobre el mar. Él fue como el viento que baja del norte, siempre sopló en nuestras casas de palma, comió y convivió con nosotros, pescados, camarones y jaibas. En cada una de sus palabras le recordaremos en sus actitudes de práctica colectiva. Fue como el viento que nunca dejó que lo pararan, ayudó a elevar papalotes a los pescadores en el mar. Fue como el viento que ayudó a prender la lumbre en los hornos comiscal de las mujeres, donde no solo se cocen las tortillas, men y totopos, sino ahí reforzó la resistencia desde el hogar. Eres como el viento que baja del norte, que dejaste tus huellas en camino sobre el mar. Seguiremos ese brechar y algún día nos encontraremos en un nuevo andar. Te recordaremos en nuestros corazones, te recordaremos en tus ejemplos, hoy siempre una eternidad. Tu físico se fue, pero tus enseñanzas siempre las llevaremos presentes en esos caminos sobre el mar. En la profundidad de nuestros corazones, seguiremos tus huellas en las brisas del mar. En memoria del maestro Marcelino Nolasco Martínez, de las palabras del señor Delfín, Hugo Alberto Hidalgo Buenavista. Bueno, pues acabamos de escuchar ya, después de los mensajes de los compañeros italianos, de la compañera y el compañero italiano, pues escuchamos un bellísimo poema que escribió un profesor que formó Marcelino, que ahora es profesor en el bachillerato de Cots, y que fue alumno de Marcelino cuando él era director, y que le guarda un inmenso cariño y le escribió este bellísimo poema de lo dejaste huellas en el mar. Ya para finalizar, pues vamos a pasar la grabación de la compañera Cajani García, es mi hija, ella quedó enamorada de San Mateo del Mar también, estuvo por allá conmigo acompañándome una semana o dos semanas y quedó enamorada, y ella nos pidió poder grabar el pensamiento que le escribimos como El Istmo es Nuestro al buen Marcelino, y después, porque estamos seguros que Marcelino, donde esté, no quiere que estemos tristes, quiere que estemos sonrientes, sonrientes como él. Y entonces, después del poema, de este pensamiento del Istmo es Nuestro en memoria de Marcelino, vamos a finalizar con un rap, el rap de San Mateo del Mar. Así es que adelante con el pensamiento dedicado por el Istmo es Nuestro al compañero Marcelino Nolasco Martínez. La imagen. No es cierto que hayas muerto, compañero. No estás muerto. Vives y vivirás entre nosotras y nosotros, siempre, en nuestros corazones y en nuestro pensamiento, como una sombra fulgurante y una fuerza inmanente, generoso y tenaz, siempre sonriente. El Istmo es nuestro. lenguas, nuestras costumbres, nuestras tradiciones nos hacen únicos. Para todos los hijos del mundo entero, nunca olvidemos de dónde somos y quiénes somos. Cien por ciento hijos, representando San Mateo del Mar. Demostrándole al mundo entero que nuestra tierra madre es lo primero. Demostrándole al mundo entero que nuestra tierra madre es lo primero. Nuestra tierra es lo mejor, llena de amor. Ven y conoce mi comunidad, humildad y lealtad. Te sorprenderá la gente con la cabeza enfrente. La pesca define el comercio presente. Conoce bien antes de criticar. Verás que lo mejor puede pasar. Nuestras costumbres te han de encantar. 2 de febrero hay que llegar. La Virgen de Candelaria hay que adorar. Nuestra Virgen Santa de nuestro mar, que trae bendición a toda la población. El son del Malinche, una danza ejemplar. Nuestras raíces hay que conservar. En generación tras generación, en generación tras generación. Ven y conoce nuestro mar. Seguramente te va a asombrar. En épocas de lluvia, una flor renace tan bella y radiante, decorando lagunas un buen paisaje. Un mensaje para el mundo entero, no te avergüences de lo que eres. Sé feliz de quien eres, valórate a ti mismo, valora tus costumbres, tus tradiciones, tus culturas. Todos somos iguales, quien dice que somos perfectos, todos tenemos defectos. Nahaginaya, Tsayashi, Kamba, Makita, Konoseti, Kamba, Timentere, Nepelanikos, Mapako, Meazaz, Lamahawaz, Nentromo, Meazaz, Yane, Mianaz, Nentromo, Meazaz. Antes me más leías, a chef no vías, mapeías. Sandiam que haga sonca, majea de mentere huesías, mandeir de mentere mene peleanicos. Tengo más dromo bastante, 100% cos. MC Abby, representando San Mateo del Mar, para el mundo entero. Acabamos de recibir en este momento, mientras pasaba el rap, una emotiva llamada que nos ha sensibilizado mucho. No quiso pasar al aire, pero sí dijo que dijéramos el mensaje. La esposa de Marcelino, Elizabeth López, nos llamó para agradecer, para señalar que lamentablemente casi al final se le fue el internet, pero ya les señalamos que este programa, y se lo decimos a todos ustedes, queda en el Facebook del Istmo es Nuestro, queda en el Facebook de Madera del Pueblo, y a la brevedad lo vamos a pasar también a YouTube. El espacio donde vivimos, donde trabajamos, donde luchamos, el lugar que nos cobija, que recibe y resiente nuestro actuar, nuestro no actuar, nuestro dejar actuar, que para poder seguir brindándonos su cobijo, necesita nuestro cuidado, hoy tan descuidado por la pobreza de tantos y la ambición de tan pocos. Nuestra casa, nuestra vivienda, nuestro barrio, nuestro pueblo, nuestra región, nuestro país. Nuestra casa, nuestro planeta, nuestra madre tierra.